Dos caras no, dos de mí que se cruzan en el cuerpo sin tocarse, sin tocarse, sin tocarse. Dos de mí que se cruzan en el cuerpo sin tocarse. Bueno, sin tocarse y quedamos ahí. Es, me parece, un fragmento nada más, una parte como introductoria de algo que, como la siesta que no fue de los lunes, algo que ya empezó, y estoy diciendo, ya empezó el estado de poesía de hoy. Bienvenida, Sol. Hola, Juan. Hola a todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Estamos prácticamente como queremos, me parece, Sol. Lo único que siempre viene bien, viste, una especie de postrecito. Digo porque parece un lunes en el que se detecta algún buen humor por aquí y por allá, pero insistimos con lo nuestro, Sol. Siempre viene bien un postrecito. Y en este caso se trataría de un material del universo poesía. Un dulce poético, qué rico. Tal cual. Me gusta, lo saboreo. Bueno, como decías, sí, eso que escucharon, que escuchamos, es un puntapié, un inicio, son las primeras cuatro líneas del poemario que vamos a compartir hoy, de la poeta que vamos a conocer hoy, o reconocerla para quienes la conozcan. Es Laura Carnovale, una poeta pampeana, nacida en La Maruja y radicada en Pico. No sabría decirles cuándo se fue para Pico, pero hoy es piquense, pero bueno, es nacida en La Maruja y su poesía, según cuenta ella, es nacida también en las siestas de ese pueblo, así que el tiempo de este programa es el tiempo de la escritura o la lectura de esta poeta que hoy vamos a leer. ¡Qué bárbaro! Sí, lindo, lindo la inspiración de las siestas, siempre aparece, ¿no? Así sí. Que, sobre siempre todo cuando traes algo de la Pampa, Sol. Puede ser, ¿no? Sí, sí, el paisaje pampeano. El decir pampeano tiene mucho que ver con la siesta, de una. Dos caras no, dos de mí que se cruzan en el cuerpo sin tocarse. Eso dice el primer poema de este poemario que se llama La que no soy, que es lo que escucharon recién. Es que es el último poemario editado por Laura, después de dos poemarios más. Este es del 2020 y sus primeros dos poemarios, el primero es del 2015, que se llama Tengo un cielo en la cocina, y el segundo del 2017, que se llama Piedras Verdes. Este último, que es el que actualmente está en la librería disponible, que sacamos de la biblioteca para compartir poemas hoy, es un poemario pandémico. Y lo quería decir porque también algunas de las lecturas, las relecturas de este poemario que he encontrado releyendo la biografía de Laura, un poco entrando en su mundo, también rescatan ese momento en el que fue gestado el poemario. Y creo que la gran pregunta que se hace también responde a ese tiempo, ¿no? Por ahí como fue el gran boom de la virtualidad, pienso en esto de estar en el cuerpo y estar en las pantallas, ser en un lado y ser en el otro. Me parece que de alguna manera, si bien seguramente no es lo único que determinó este poemario, de alguna manera tiene que haber estado cruzado por esa pregunta, ¿quiénes somos? ¿Dónde está lo que somos? ¿No? En el cuerpo físico, en el cuerpo emocional, en el cuerpo virtual, por así decirlo, en la imagen que se nos refleja en un espejo, en una pantalla. Creo que es lo que circunda el poemario en lo más cercano y un poco es una pregunta existencial de todos, ¿no? Como, que incluso podría ser, ¿quién soy? ¿Dónde soy? ¿Dónde soy? Tal cual, exacto. La pregunta podría ser esa. De una, sin duda, sí. Ese ser duplicado, que no es de antaño, que además es un tema que la literatura siempre ha tratado, qué sé yo, lo que primero se me viene a la cabeza es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en lo más grande, ¿no? Sí. De la literatura. Sí, pero bueno. Es un tema que se multiplica a lo largo de la historia de la literatura y que Laura de alguna manera toma. Y lo toma como pregunta, además, que también me parece interesante, como el tono del poemario que estamos compartiendo hoy es el de la pregunta. Y creo que es un estado muy, muy propicio para la poesía. Creo que es el que mejor le queda, ¿no? Claro. Más el de la pregunta que el de la respuesta, quiero decir. Muy bien, muy bien. Nos gusta la pregunta, nos gusta. Es linda la pregunta, claro que sí. Es democrática. Si quieren les comparto unos poemas de La que no soy. Yo estaba haciendo el hueco, esperaba que vos dispararas nomás, pero bueno, ya que está, le decimos... Me gustan los preludios. Le contamos a la audiencia que transitamos una vez más y tranquilamente en esta parte de la siesta que nos fue, nuestro estado de poesía tradicional de los lunes, que por ahí aparece los jueves también, pero que vamos viendo. Hoy nos toca compartir Laura Carnovale, poesía bien, bien pampeña, como decimos acá. El sol derrite la helada. La que soy teme a todo lo que se escurre. Es de agua el techo, de agua la voz. Ni tan buena ni tan mala, tan gris como puedo. La nube que mancha la tarde también trae agua limpia. ¿Quién se robó la noche? Hay tanta luz que parece día. Voy entre los que no miran y miro las manos. Las manos cubren los vasos de café y las bocas. La gente dice cosas que no entiendo. No entender también es una forma de encontrar el silencio. Soy el trazo torpe, el trazo débil, la lengua que no dice, así soy. Así voy como dibujada entre los otros. Ya no sé cómo estar en este cuerpo que no es palabra. A la que quisiera ser, no le inquieta esa mano brutal de padre que hostiga, ni le espanta el amor que endereza a los golpes. Soy tibia, apenas soy. Dios no la escucha porque no es buena, ni tuvo piedad ni compasión. Rezó, rezó, rezó hasta que sangraron las cuentas del rosario. La indeseada pone un pie en el suelo, se levanta antes que el día. No juntes la basura, no la tires, no barras de noche, no pases debajo de la escalera. Cuidado, el gato te mira, es negro, se cruza. No mires a los tipos, no andes por ahí. Casate primero, no seas puta, hacete valer. La indeseada junta la tierra porque ya es de día. Le arde el cuerpo, la piel se arruga, la vejez en la sangre, la cara gris. Los significantes pies sobre el suelo frío buscan la tierra. Ha muerto. ¿Se ha desvanecido esa manera de mirar al mundo? ¿Se llevó en los ojos la breve luz, el vaivén de la rama, la floración de los ciruelos? ¿Se llevó el vuelo del pájaro, el color del vino o la noche? Mirar no alcanza para creer la vida. No la llores. Entre ser y no ser hay un parpadeo. Laura Carnovale, la que no soy. Qué bueno, qué bueno. Y estoy atentado a decir qué refrescante. Si no fuera porque sigo reconociendo mucha pampeanidad. Seguramente... En mi voz hoy hay mucha pampeanidad, eso también hace a la poesía, ¿no? Quien la lee, es como, capaz que estoy muy pampeana hoy para leer también. Bueno, ponele, sí, puede ser también, que yo no lo estoy leyendo, estoy escuchándola, estoy percibiéndola a Laura Carnevale en la voz de Sol Riscosa. Pero sí, pienso en, bueno, que volvemos siempre a esa pregunta, ¿qué es ser pampeano? Entre ser y no ser pampeano hay un parpadeo, podríamos tomar los versos de Laura. Porque hay en la voz pampeana también esta cuestión así de, ¿no? Del andar del andar llano del paisaje, del ir despacito, ¿no? Como con ese horizonte inacabable, pero al mismo tiempo de golpe unos latigazos que no es que te dejan ahí tecleando. Y está en la poesía de Laura. Laura fue parte es parte del GEP, que es el grupo de escritores piquenses, y fue becaria del Fondo Nacional de las Artes, y en esa beca estudió con Irene Cruz, que es una poeta que algún día vamos a leer acá, no me acuerdo si la hemos traído a la siesta, pero la vamos a traer y por ahí y van a hacer algunos encuentros entre ella y Laura, porque aparece esa crudeza, pero una crudeza simple de la imagen de lo cotidiano, de la necesidad de decir. Ella cuenta en algunas notas, Laura, que en su niñez era muy, muy tímida y que había encontrado en la palabra una liberación. Entonces, eso también habla de cómo dice su palabra escrita, ¿no? Hay es como un volcán diciendo, como alguien que no puede, que no encuentra herramientas para decirse en forma oral, quizás, o por, no sé, pienso en eso, en la timidez o en la imposibilidad de decir con libertad o con liviandad, digamos, y encuentra en la palabra escrita una liberación, bueno, ahí aparece una fuerza diferente o más poderosa y está en su poesía. Tal cual. Che, qué lindo que agarramos por esta huella en algún momento, no me acuerdo cuándo, y tampoco me acuerdo cuántos médanos de palabras pasamos ya, Sol, en este tiempo que nos acostumbramos a compartir, pero que ponemos en valor todas las semanas. De alguna manera, me parece que queda como una lomita en la semana, con esto de que elegimos armarnos de un pedazo de poesía cada tanto, y eso tiene mucho que ver también con cómo tirás del carro, ¿sabes? Es una militancia. Y algo que también dice Laura, que leyéndola la encontré diciendo algo que creo que también representa este espacio, que es que cuando encontró la poesía encontró una manera de estar mejor en el mundo. Y creo que también me representa. Así que me sumo ahí a las palabras de Laura, o las traigo para hablar de este espacio también. Creo que es una manera de estar mejor en el mundo. Muy bien, muy bien. Yo te digo que no lo festejo ahora porque todavía tenemos por un pedacito por hacer del estado de poesía de hoy. Escuchala a Sol Riscosa, aprovechá. ¿Te sorprende que fume? ¿No viste acaso antes el rastro amarillo entre los dedos, las líneas marcadas sobre mi boca? ¿Qué cambió en tu manera de mirar ahora que seguís el movimiento de la mano hacia los labios? Soy esa también, la misma y otra. Laura Carnovales. Yo pienso que hay un poquito más, o capaz que lo deseo nada más. ¿De qué te sirve esa manía de pensar que podés torcer lo que ya es? ¿De qué te sirve? Me decís. Y yo te digo, no sé, porque no sé. Igual que ayer tocás mi espalda con el codo, apagá el despertador, apagalo otra vez. Ya no duermo. Dos cascabeles adentro del vaso golpean el vidrio como peces. Ser es estar en el cuerpo, silenciada, invisible, late, late, la que no soy. Y hasta ahí, porque les voy a leer todo el poemario. Muy bien, muy bien. La verdad es que es impresionante cómo se nota la arenosidad de la siesta pampeana, en la obra de Laura Carnovale, en este La que no soy, que hoy nos comparte Sol Riscosa, potencia de la poesía, que podés encontrar en una librería virtual. Sí, es cierto, existe una librería virtual, es Estado de Poesía, y todas las semanas abreva en la siesta que nos fue, aunque sea por un ratito así. Les espero en Estado de Poesía cuando quieran. Es librería virtual, pero también de vez en cuando abrimos la puerta para que vengan y hojeen el papel en forma física, así que nos contactan y vienen. Aprovecho para saludar a otras librerías de la provincia y de la ciudad que también militan el estado de lectura, el estado del libro. Pensaba en esto de, hay otras librerías virtuales también, algunas que en tiempos pandémicos, ahora pienso en el tiempo del poemario de Laura, han tenido que cerrarse también, así que las librerías importan, la poesía también. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Sol, que haya muy buena jornada para ti también, y nos quedamos disfrutando, embelesados con nuestro propio paisaje.